viene, te invito al baile. Es una noche muy especial. Cautivarás, conquistarás a mis amigos y luego te irás y dejarás recuerdos gratos. Zapatillas rojas, no quiero que faltes a nuestra cita. Zapatillas rojas. Son maravillosas.